Florida, bueno, la ciudad de Buenos Aires los conocen las plazas. Okan Altilar tiene 32 años y es de Turquía. Mariano López es argentino de Chacarita y tiene 45. Y acá van a estar ahora, en segundos nomás. Y ellos nos van a describir los instrumentos que tocan. Son dos nomás, pero yo no podría nombrarlos ahora. No les puedo decirte guitarra y piano, bandoneón y charango. No, no, no. Ellos te van a decir ahora. Y nos van a hacer sentir y vibrar, como pasó en el subte, ¿eh? Cuando todos, después que terminaron, nos sacudimos, aplaudimos y sacamos algo de guita para darle. Obvio. Yo tenía $100, $100, No ¿viste? tenías chi, no tenías No más. tenías chico, Nada, no no tenía tenías, chico. tenías No ando con chico. nada. En Por Amor al Arte sostenemos, como Raúl González Tuñón, que la Luna fue el primer astronauta. Radio Nacional. Pública. La radio de todo el país. La radio pública tiene código. Código. Código, papá, código. Este sábado en Conciencia y Trabajo, Mauricio Bisauta, vicepresidente de la Comisión Nacional de Energía Atómica, habla del avance de la tecnología nuclear en el país. Sebastián Bedín, alumno de la Universidad Tecnológica Nacional, cuenta cómo instaló un radar en la Antártida y María Eugenia Stefolani, investigadora del CONICET, explica cómo trabaja en el estudio de alimentos basados en cultivos de pueblos originarios. Conciencia y Trabajo. Sábados 6 a 7 con Diana Costanzo. Vos también nos lees. También nos lees. Política, economía, sociedad, judiciales, policiales, deportes, cultura, mediateca y ahora también internacionales. www.radionacional.com.ar 11 de la noche, 37 minutos. Si son curiosos, si les gusta escuchar voces inteligentes y si quieren estar al tanto de la actualidad cultural o del espectáculo, no necesitan tener oídos biónicos. Todos los sábados de 13:15 a 15 está la reunión cumbre. Invito yo, Carlos Ulanowski, un curioso profesional. Siempre comunicados. Por Amor al Arte. La página de Facebook. Hola, ¿cómo les va? Soy Coco Blaustein, conductor responsable de Manivela. El cine argentino, como todo el cine en el mundo, es entretenimiento, documental, arte, conmoción, emoción, conciencia y crítica. Todo esto lo va a encontrar en Manivela todos los sábados de 19 a 20 en AM870, la radio pública. ¿A dónde si no? Una gama amplia de colores. Graciela Borges. Un invitado, una mujer y vos. Adrián Corol. Domingo a la carta. Un menú para que degusten todos y todas. Julia Boulan. Muy bueno el programa. La radio pública es compañía. Todo el fin de semana escuchás Nacional. El sueño de muchos. Llegar a los primeros 250.000. Una radio en las redes sociales. Nacional. Pública. La radio pública saluda al elenco del Radioteatro de la Humanidad por el reconocimiento otorgado por APTRA. Las dos carátulas Radio Nacional. Martín Fierro 2015 a Mejor Programa Cultural. Las dos carátulas. Lo recibo en nombre de la directora de Radio Nacional, la señora María Joane, todo el personal que ama este programa de Radio Nacional. Muchas gracias otra vez, APTRA. Nacional, la radio pública argentina. En Por Amor al Arte, leímos que Luis Sandrini quería mucho a los críticos y hablaba de ellos como de sus hijos. Sus hijos el día que se hicieron la rabona, por ejemplo. Paredero, qué hermoso. Hace 100 días que estamos juntos. Estás en el aire. Felices 100 programas y un cariño a Mariquena, Ana de Villa Crespo, lo sigo escuchando desde la... Un hermoso equipo se ha formado para recibir a tantos invitados. En lo que va del año, con mucho placer, escuchamos juntos Por Amor al Arte. Los quiero mucho y les agradezco muchísimo el ser y estar con nosotros. Gracias. Huguito, Nora, todo el equipo, qué linda sorpresa escuchar a Mariquena esta noche. Me trae muchos recuerdos de mi infancia cuando yo conocí la chanson francés, primero a través de Mariquena que de Edith Piaf. Es un placer escucharla. Y bueno, gracias y excelente programa. Gustavo de Pará de Robles, un abrazo. Mariquena, maravillosa artista. Soy Estela de los Peltres del Maipo, que te mando todo mi cariño. Un abrazo enorme. Thank you. irrumpir con tanto alboroto y aplauso después de una música así, ¿no? Claro, no, para que lo esté escuchando en casa. Y, están en vivo, ¿eh? Y claro, y no ha visto lo que hemos podido disfrutar nosotros, claro. Además, sí. No solo con el sentido, ¿no? Del oído y de la escucha, sino también con todos los demás. Con todos los sentidos. Sí, señor. Maravilloso. Bienvenidos, amigos. Al final, ¿son Okan Dúo o el grupo Elixir? ¿Qué decidimos? Somos una banda como un proyecto, en realidad. Sí. Recién estamos armando. No sabemos todavía qué hacer tampoco. Están en tránsito. Estamos experimentando como qué hacer. Practicando mucho, ensayando mucho. Uh-huh. Por eso preferimos... tocar en subte, llegar al público. Ahí los conocí. Porque había dejado en realidad hace 3 años música. Antes hacía más. Ajá. Las plazas, calles. Pero tampoco somos como que. Nosotros nos gusta tocar en calle por un tema también, aparte de económico. Es bueno contactar con gente, público, una manera. Como que soy extranjero también para mí muy facilita como estar social, sí. Aparte de músico. Y por eso recién arrancamos a tocar en subte un poco a poco. Uh-huh. Y practicamos qué nos gusta, qué vamos a hacer. Todavía ni tampoco grabamos el álbum, pero pronto vamos a hacer. ¿Cuánto hace que estás en Argentina, Olga? Sí, 8 años. ¿8 años? ¿Naciste en Estambul? Nací en Estambul, sí, pero soy frontera de Irán, de Turquía. Sí. Mi padre y madre, originalmente como kurdo, un pueblo de Kurdistán. Kurdistán. Uh-huh. Y como que tengo más cultura de este pueblo en vez de ser Estambul. Sin embargo, cuando estás en estos tiempos por la calle, todo el mundo te debe decir Don Onur, las mil y una noches, te deben hacer. Sí, entonces, la gente en la calle cuando te escucha, sí. Sabe tu historia y le hablas de Estambul. Se cotiza ahora. En lo que va del 2015, sí. ¿Cuántas veces te lo dije? Mucho, mucho. Últimamente como empecé a aburrir en realidad. Por eso. Sí, te iba a decir que por suerte tenés mucho pelo. Cuando sos turco y vivís muchos claro. años, repite muchas veces. Una de las cosas que los árabes no son turcos, ¿viste? Claro, igual las cosas con Sherazade están bien. Esto de verdad nunca había visto ni conocía la película. Me dijeron varias veces, después de curiosidad lo aprendí, viste, que lo espiaste. Sí, yo ni tengo idea de claro. qué se trata. Exacto. El libro sí. Claro, claro. Noche, claro. Sí, pero no sigo mucho el televisor ni tour de Turquía ni de Argentina. Igual dato para las señoras del otro lado, que muchas mujeres y también hombres ven la novela. No, no es pelado, no tiene ojos claros y es mucho más lindo. Porque... ¡Epa! ¡Epa! ¿Sí? Ya gracias. Okan, describí tu instrumento y contanos cómo se llama. Se llama santur. Y es un instrumento como que no saben bien de origen, pero este estilo es de Irán, persa. Uh-huh. Y la afinación que tengo... También es como un Dorian, en modo Dorian, pero un poco algunos tonos, cuarto tonos. Claro, el tema es que tenés que cambiar a veces afinación según los temas que hagas y son una enorme cantidad de cuerdas que además tenés que conseguir acá, me imagino. Al final conseguí una fábrica de cuerdas, Martin Bulus se llama. Sí, sí, la que le vende a Massa, Daniel Massa. Sí, de verdad, mando saludos también porque me salvó y muy grosso, como voy a su fábrica propio y luego me corto, me da. ¿Y se cambian con mucha frecuencia? ¿Las cuerdas? Y sí, si toco mucho tiempo, especial en la calle a veces por acústica. ¿Cuántas son las cuerdas? ¿Cuánto de cuerdas total? Sí. 72. Ah. Son de 36 de bronce, como latón o bronce. Sí. Y 36 de acero. Santur quiere decir casi 100, ¿no? Okan, ¿cómo es? Santur, sí. Santur es como 100 cuerdas. Claro, claro. Pero es como 100 patas, dicen los bichos. Exactamente, no es 100, pero casi. Como que mucho cuerda, quiere decir. Mariano López, vos naciste en Chacarita y de ahí a Estambul. ¿Cómo llegaste? ¿Cómo? ¿Cómo llegaste a Estambul de Chacarita? Con una plata que tenía y dije, ¿dónde? Me quería ir a Medio Oriente, por lo menos empezar a entrar ahí. Y un amigo que era sufi me habló muy bien de la música de allá, como diciendo que era muy ordenada, ¿no? Yo estaba entre el Cairo y Estambul y caí a Estambul y me enamoré del baklama, del sonido que tienen, muy psicodélico, como y milenario, ¿viste? Te remonta. Sí, y nada, para mí es un honor, ¿viste? Estar tocando con él y que él tiene esa gana de transmitir la cosa, la cultura más original, ¿no? Volver a esa, las afinaciones. Y yo me hago los instrumentos también. Contanos de los tuyos. Nada, este lo estaba tocando, es nuevo, lo terminé hace un par de días. Oh, lo estás estrenando. Sí. Y nada, está hecho con un caño de PVC que lo estelé y lo plastifiqué, que es muy lindo. Muy lindo. Y este, el otro, con este te escuché yo en el subte. Claro, este tocó en el subte, que este se llama DAF. ¿DAF? Sí, tiene anillos atrás, tiene casi 300 anillos. Y es como... nada, medio el trance milenario. Son instrumentos antes de la religión, ¿no? Ellos lo usaban para girar, para bailar. Después salió el musulmán, como que se hizo más la religión. Pero es como que ya el trance venía de... de otros ancestros, sí, de, ¿no?, miles de años atrás. Miles de años atrás, el claro. El chamanismo de... claro, uh-huh. Todo muy similar, la parte de Turquistán, ¿viste? Toda sí. la música y el espíritu que tiene está buenísimo. ¿Pero con Okan se conocieron allá o aquí? No, acá. Aquí en Buenos Aires. Sí, sí. Ajá, sí. Ajá. Sí, lo vi un día con un maletín y la cara que tenía. Y dije, vos tenés un santur ahí. Y me dice, ¿cómo sabes? Y yo ahí saqué mis instrumentos que tenía uno de cuerda. Él es un luthier, muy buen instrumento de base. Muy sí, bueno. Los dos son muy buenos. Mariquena, ¿qué me contás? Excelente, ¿eh? Me parecen maravillosos. Yo conozco Estambul, muy poquito, ¿eh? ¿Cuánto tiempo estuviste? No, estuve 48 horas viajando en un barco. Pero igual, el Gran Bazar, esto, Top Kapi, el museo maravilloso, la Mosquette Bleu, la mezquita azul. El Gran Bazar es como un shopping de miles de años, pico lleno de gente que viene. A mí me encanta, me gusta mucho todo eso, la cosa de mercado. De sí, uno y camina ahí días. Qué bárbaro, qué bárbaro. Una energía fascinante. Especial, ¿no? Sí, encanta. Es el punto de Asia y Europa dándose juntos, por eso. Claro. De esta la historia, mucha mercadería. Ahora, esto es dificilísimo. Muy de difícil. Tocar, ¿eh? Yo creí que todos los instrumentos son difíciles, pero... No, pero hay algunos afinar, que... Afinar, sí, afinar es muy difícil. Porque hay que afinar 72. Te cansa. Wow, sí. ¿Qué te parece? ¿Y cómo lo elegiste? ¿O te eligió vos el instrumento? Yo, en realidad, ese instrumento en Turquía no se conoce mucho. ¿Ah, hay no? uno otro que es parecido. Y muy parecida, pero es exactamente de Irán. Y un día lo conocí, un chico tenía, también tocaba en calle. Primera vez también en mi vida lo vi y lo enamoré, ¿viste? De repente tiene un sonido como paraíso. Sí. Viene de Eden, como... De la gloria, de la gloria de los persas. De la gloria de los persas. Y esa afinación es especial, muy, muy lírico, muy como épico. Así, como... Claro. ¿Sí? Sí, antes tocábamos con una afinación más occidental. Y ahora de golpe aparecieron los persas así y yo estoy feliz. Claro, claro. Sometidos a los persas. Sí, claro. Qué maravilla. Bueno, ¿y qué podemos hacer juntos, Mariquena y ellos? No sé, digo, hoy cumplimos 100 programas. Estamos festejando. Ah, sí, qué bueno, centenario. Justo. Sí. Felicidades. Salud. Salud, señor. Para todos ustedes, ¿eh? Porque los músicos son sagrados. Son sagrados los músicos, eso sí. Es así. Sí. Y, Mariquena, ¿te animás algo? A cantar. Por ejemplo, algo. Vos empezás a cantar y ellos te van a escuchar, y como si te vieran en Estambul, te siguen. Ya lo único que se me ocurre es esto en este momento. Y me bendijo a mi madre. Y me bendijo a mi madre y di 10 céntimos a pobre y me bendijo a mi madre que limosna tan chiquita ay, que recompensa tan grande que limosna tan chiquita ay, que recompensa tan grande. La luna es un pozo chico, Las flores no valen nada, lo que valen son tus brazos cuando de noche me abrazan. ¿Cuánto lo ensayaron? No, me pasó una cosa rara. ¿Qué te pasó, Mariquena? Estas son cosas del sur de España. El sur de España tuvo... Los moros, ¿no? La invasión mora. Y todos los pueblos de Oriente, esta cosa, sobre todo los árabes, todas las razas, los árabes, que involucran, por lo menos en nuestro idioma, un montón de países como Turquía y como ¿cómo se llama? Armenia, todos estos países que tienen, más allá de los problemas, que no me interesa hablar ni se me cruzaron, hay un punto de unión en esta manera de canto que tienen en el sur de España. Hay algo ahí como si fueran ríos que confluye, ¿no? Confluyendo en un punto. Por eso lo primero que me apareció fue eso, ¿no? Está ay ay ay, que es el sur de España, ¿no? Sí, sentí eso cuando toqué. Sí, es como que de invasión árabe islámico causa eso entre flamenco. En realidad la guitarra es un instrumento basado también en música árabe, de laúd. Sentí que era como una confluencia de cosas, una cosa maravillosa. Me encantó. A las 12 de la noche nos van a cortar del aire porque empieza la cadena porque es el día de la bandera. Sí. Entonces, claro. Va el himno. No nos podemos pasar 6 minutos, sí. No nos podemos pasar 10, ahí. No, nada, nada. 15. Nada. No. Más tenemos que... Belgrano manda ahora. En horario, porque ya vamos a enseñar. Gracias, Esteban, querido. Capo, el ingeniero técnico. ¿Qué? Claro. Ahí está, nos vamos con los amigos con Mariano y con Ocán. Gracias, Mariquena querida. Mariquena Monti, mañana en Mondrian, Pueyrredón, 24:76, 21 horas, 21:30. 21 sin horas. Mordas. Nuestra Mariquena Monti. Los muchachos de Elixir, Ocán, Mariano, Ocán, Chacarita, Estambul y su música.